¿Tenemos un llamado telefónico? Sí, un llamado telefónico auspiciado por... Confitería y panadería Kiki Giata. La perla de la luz, ahora en Almagro. Una mattina mi son svegliata. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliata ed ho trovato l'invasor. Hola. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Habla Edelmiro Fausto Papetti. ¿Qué tal, Edelmiro? Buenas noches. Más o menos, más o menos. No le pregunté cómo estaba. ¿Cómo está? Como dicen. Perdón. Es el típico oyente que no oye. ¿Sabés lo que pasa? Estoy escuchando el programa accidentalmente porque mi hijo es arquitecto, tiene la computadora prendida. Ajá. Y escucha este programa que me parece que no, ya lo escucho por primera vez y no me gusta nada. Ah, ¿y por qué llamas? Llamo porque escuché lo que dijeron de mi persona hace unos instantes. ¿Cómo? ¿Quién es? Sí, esa chica que... ¿Cómo se llama esa chica que está ahí? La chica está acá, Fernanda Berkovich. ¿Sabes qué pasa? ¿Viste que estaba criticando un señor? Sí. Soy yo, Edelmiro Fausto Papetti. ¿Qué señor? ¿El de las palomas? Que estaba en el pastel llevando una paloma. Ah, desde hace 35 años. Casualidad. Estaba llevando una paloma mía que tiene toxoplasmosis. Y los ignorantes que atienden en ese lugar atienden mascotas ordinarias, pero no son capaces de ir un paso más allá y aprender sobre otros animales mucho más interesantes que solamente conocemos las personas que somos capaces de interesarnos mucho más por este mundo y no tenemos perros o gatos. Mire, yo le voy a decir, ¿cómo es su nombre? Edelmiro Fausto. Edelmiro, le voy a decir lo mismo que le dijo la veterinaria. No tienen por qué saber, es una especialidad, ¿sí? Particular. Es como, perdón, déjeme que le conteste porque usted me está acusando de algo y yo le quiero contestar. Y te quiero decir es que como que usted vaya a un pediatra, ¿sí? Y le haga preguntas de un cardiólogo. No tiene por qué saber. Con ese criterio, querida. Con ese criterio. ¿Sabes por qué estamos como estamos? Va. Por gente como vos y como los médicos del Pasteur. Y te vi que me mirabas. Y no me gustó nada que me miraras así. Yo ¿por tengo qué que no mirar... te metes en lo... ¿Vos qué animalito llevaste? ¿Sabes qué? No sé qué animalito llevaste. ¿Sabes por qué? Porque no te vi, querida. No bueno. Te miraba, estaba en lo mío, no en lo tuyo. Está bien, bueno, igual le agradezco porque dijo que accidentalmente escuché el programa y me alegro de este grato accidente porque... ¿Vos aquí... ¿Sabés por qué te alegrás? Mirá, no quiero, la verdad, voy a cortar en este momento, pero tené cuidado porque las cosas, la verdad, no son como a vos te parece, ¿eh? Bueno. Sos una prejuzgada, sos una persona que no me gustó nada. Edelmiro, gracias por tu sinceridad sobre todo, ¿eh? Buenas noches. Por favor.